Bien, nosotros estamos, bueno, juntando firmas en todo el país. Mañana voy a viajar a Buenos Aires, donde tengo previsto reunirme con el diputado Alberto Ciampini, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, para poder hacerle llegar este petitorio y pedir, exigir que se soliciten los medios para que este decreto se derogue. Independientemente de esto, ya han habido fallos en amparos que han presentado para que se devuelva la pensión. El problema de los amparos es el costo. Un abogado cuesta alrededor de 20.000 pesos presentar un amparo y no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Por eso es indispensable de que modifiquemos este derecho. ¿Han podido recibir apoyo de algún legislador, alguna legisladora? Sí, hay muchos legisladores que han manifestado acompañar esta iniciativa, tanto del Centro para la Victoria, del FIT, incluso del radicalismo. Esto es un tema que excede cualquier bandera partidaria. Si bien hay una finalidad del gobierno nacional de ajustar, de reducir el déficit que ellos han originado a través de tarjetas de retenciones, beneficiando a sectores más concentrados de la economía, lo están haciendo con los más vulnerables. Así que han entendido muchas necesidades que esta no es la forma, y bueno, nos están acompañando en este reclamo.